Agua de mi fuente, hoy lo haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo de mi fuente, hoy lo haré sencillo. Agua de mi fuente, hoy lo haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo de mi fuente. Hoy lo haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo. Vengo con mi ritmo para que muevas tu vientre, fluyendo con mi rap que rasca como aguardiente. Una mente prodigio, versos incandescentes, el calor del verano despertando mi talento latente. Siempre con mi guitarra en el balcón, deleitando a los transeúntes en calle Sol. Domingo por la mañana, conservado en alcohol, la cabeza dentro del váter hasta que se pone el sol. Un esquirol de la rima, pero no llevo libreta, pues todo está en mi cabeza. Lo que ahorro en bolis me lo gasto en cerveza. Experimento con gaseosa y todos gritan eureka, nadando en aguas abiertas. Otros prefieren flotar en la bañera mirándose el ombligo. Yo miro el mundo y lo deslumbro cuando brillo. Soy el más pillo del patio, el que te roba el bocadillo. Se echan a temblar cuando me acerco al micro. Suena el tañido de la campana y antes del primer asalto han huido. Me gusta lo que haces, está chido. El respeto que genero es más que merecido. Tú me gritas y hago yo, empujo el tronco y te caíste al río. Fuente, hoy lo haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo de mi fuente. Hoy lo haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo. Por perro que por viejo, y más por viejo que por diablo. Pregúntale a tu amiga, sabe de lo que hablo. Un caballo salvaje que no conoce el establo. Es que sea guapo, tía, es que tiene algo. Escupo pa' arriba y subo como la bilirrubina. Esquivo las minas y me cuelo en tu guarida. Pa' darte los buenos días con un beso de esquimal. Te vas a acordar. Voy a lo jíbere a veces a darte lo que mereces. Tejiéndote gemanejes, más cerdo que la DGT, ¿eh? Yo tengo la receta para darte de comer, para saciarte y erizarte la piel. Pues yo no nací queriendo ser el puto amo, pero todos me temen como al codo de Sergio Ramos. Solo exclamo lo que pienso en alto y solo plasmo lo que siento cuando canto. Mientras tanto todos gritan bravo. Esclavo de un patrón descatalogado, no se parece en nada, tampoco está de moda, pero aún así te encanta. Está sonando la hora, así que súbete el volumen y disfruta del agua de mi fuente. Hoy haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo, fuente. Hoy la haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el agua bocadillo de mi fuente. Hoy la haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo de mi fuente. Hoy la haré sencillo. Ha llegado la hora para robarte el bocadillo. Lupe, ¿qué loca? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues estoy aquí con mi primo Carlitos comiéndonos un manguito. Y díselo, Carlitos, lo que queremos a esa mujer.